a gozar. El tic-tac americano, sí señor. Goza, lo siente, lo disfruta la música del polvo, sí señor. Rico, rico, rico. Puro movimiento. Que suenen los timbales, compadre, que suenen los timbales, ¿no? Más. Ay, que tiqui, tiqui, tiquita. Ay, que riqui, tiqui, tiqui. Ay, que riqui, tiqui, tiqui, tiqui. Ay, que riqui, tiqui, tiqui. Pero que riqui, tiqui, tiqui. Ay, que riqui, tiquita. Tiquita, tiquita. Tiquita, riqui, tiqui, tiqui. Ay, que riqui, tiqui, tiqui, tiquita. Ay, que riqui, tiqui, tiqui, tiquita. Ay, que riqui, tiqui, tiqui, tiquita. Tiquita, tiquita, tiquita. Ay, que traca, traca, traca, traca. Ay, que riqui, tiquita, acá. Ay, que riqui, tiquita, tiquita. Ay, que riqui, tiquita, acá. Pero que riqui, tiquita, aquí. Ay, que riqui, tiquita. Ay, que riqui, tiquita. Ay, que riqui, tiquita. Ay, que riqui, tiquita. Ay, que riqui, tiquita. Ay, que riqui, tiquita. Queremos las palmas arriba. Toda mi gente, las palmas arriba. Que se sienta bonito, pupilco. Everybody, sabrosito, que sabroso. Ay, que rico, suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Si no se han cansado, queremos las palmas arriba, queremos las palmas arriba. Todo el mundo las palmas arriba, que se sienta bonito. Palmitas arriba, eso, que se sienta bonito, compadre. Dice, vamos ahí. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba.